Siendo las 3:40, vamos a empezar con este divertido podcast, del cual se va a tratar temas súper importantes. Mi nombre es Edgar Andrés, el cual nos va a guiar por este interesante tema. Los invito a quedar. Vamos a tratar sobre la parroquia de Tumbaco y uno de los problemas que está afectando a esta parroquia. Este tema es sobre las drogas. Es algo que está afectando a todos. ¿Ustedes se preguntarán en qué forma? Últimamente las cifras o una encuesta ha dicho que el índice de delincuencia ha subido en un 15% de lo que antes era un 4% o 6%. Esto es una subida demasiado grave, que es algo que está afectando a comerciantes, a moradores y a personas que viven en los alrededores de Tumbaco. Para eso hemos salido a hacer varias entrevistas con varios moradores para que nos comenten que cómo viven día a día con esta problemática. Por temas de seguridad, los nombres de las personas van a ser ficticios. Se les ha hecho 4 sencillas preguntas. La número 1. ¿Qué piensas sobre el tema de las drogas? La número 2. ¿Ha conocido a alguien con problemas de drogas? La número 3. ¿Qué piensas sobre el consumo de drogas en general? La número 4. ¿Cómo ayudaría a cambiar el problema de las drogas en nuestra sociedad? Van a ser 2 grandes testimonios. Vamos con el número 1. Ella se llama Carla, es madre de familia y cabeza de hogar. Ella nos comenta sobre la primera pregunta que se le ha hecho. ¿Qué piensa sobre el tema de las drogas? Ella dice que es algo que está dañando a toda la sociedad y eso se ha visto reflejado más en los jóvenes. Ya que los problemas que presentan uno de ellos es el problema de la falta de atención de sus padres. Yo le pregunté por qué. Ella dice que últimamente los padres de la actualidad solo piensan en comprar cosas materiales a sus hijos. Nos pone de ejemplo los teléfonos, zapatos caros o cosas que sus hijos no piden. Y lo único que piden los chicos es atención y amor, que es algo esencial que debe haber en toda casa. Le he hecho la segunda pregunta. ¿Ha conocido a alguien con problemas de drogas? Ella nos ha dicho que sí, que justo uno de sus vecinos que vivía junto a ella, un chico joven, tranquilo, que no se metía con nadie, que él era de su casa al colegio, pero que dicen que ya varios meses atrás lo empezó a ver con un tipo de cambio. Uno de esos dijo que era la llegada a su casa. La llegada a su casa era de 8 a 12, que salía de su colegio, pero que dice que de repente lo empezó a ver que llegaba a las 6 o 7 de la noche. Sus papás, como pasaban largas horas de jornada trabajando, no se daban cuenta que hora llegaba el muchacho porque el muchacho pasaba solo. Entonces dice que el día que la madre del muchacho se dio cuenta de lo que estaba pasando, dice que lamentablemente lo tuvo que mandar a un centro de rehabilitación, del cual salió con una actitud peor de cómo entró. Todo la apestaba y hasta el colmo se salió de su colegio. Esto fue algo muy grave, dijo la señora. Dice que lamentablemente la familia se mudó, que no pudo saber nada más del chico. Ella, ¿qué piensa sobre el tema de las drogas en general? Dice que es algo que más se ve esto en la juventud, porque los jóvenes viven en un mundo de cobardía. Este acto que cometen de drogarse es un acto de cobardía, ya que no saben enfrentar la realidad que se les presenta día a día y lo quieren evitar drogándose, teniendo el efecto que risas y sonrisas, que es lo que quieren ver toda su vida. No afrontan lo que pasa en su casa ni en su colegio. ¿Cómo ayudaría a cambiar la problemática de las drogas en nuestra sociedad? Ella dice que sería dando charlas. Ustedes han de pensar claramente que es para los jóvenes, pero dice que no, porque ahora es la época de antes, que les entra por un oído y les sale por el otro. Así dice que le decía su abuelo. Entonces dice que esto más iría para los padres, que son cabeza fundamental del hogar. Ellos deberían poner más atención, Ella dijo que daría charlas para que se guíen sobre los tipos de droga y efectos que dan al joven para una detección a tiempo. Tenemos otro testimonio también. A esta persona le hemos puesto Rosa. Ella, al igual que la otra persona, es madre de familia, dueña también de una microempresa, la cual se ha visto afectada por este tema. Le hemos hecho la primera pregunta. ¿Qué piensa sobre el tema de las drogas? Ella dice que es algo que está dañando a toda la sociedad, que no ve raza, edad o género, que eso solo deja destrucción a su paso. ¿Qué piensa sobre el consumo de drogas en general? Dice que es algo que está dañando a la juventud, ya que ellos no saben enfrentar sus problemas, y ahora que las drogas son tan accesibles y tan fáciles de conseguir, que dice que la juventud se ve más expuesta a este tema. ¿Cómo ayudaría a cambiar el problema de las drogas en nuestra sociedad? Nos dice que sería dando charlas, pero ella agrega que también es a los maestros a los que se les debe dar charlas, ya que en los colegios no se les da charlas ni talleres sobre estos temas. Nos pone el ejemplo de la sexualidad y las drogas, que es un tema muy fundamental. Dice, si en el colegio y en casa no dan charlas o no hablan sobre estos temas, los jóvenes se encuentran desinformados. Pero ahorita con el avance de la tecnología, los jóvenes se pueden informar claramente. Pero esto tiene que ser personal, no tiene que ser a través de un teléfono o de una computadora. Esto tiene que ser hablado con profesores y padres. Hemos entrevistado a un joven que lamentablemente ha caído en las garras de las drogas. Le hemos puesto Raúl. Él es un joven que nos comenta cómo él conoció este tema de las drogas. Él dice que él desde muy pequeño siempre tuvo todo, nunca le faltó nada, pero que dice que de la noche a la mañana, con el avance de su adolescencia, empezaban a llegar problemas de todo típico adolescente, que sus compañeros lo molestaban y también sus profesores. Dice que empezó a tener un bajo rendimiento en notas, que lo afectaron mucho en su autoestima. También la falta de atención de sus padres, ya que pasaban trabajando largas jornadas, no se daban cuenta de que su hijo estaba mal. En su colegio, conversando con sus amigos, haciendo un juego, dice que conoció una de las típicas drogas que es la marihuana. Dice que este juego se trataba de fumar y no soltar el aire por 10 minutos. Era un reto que nadie podía cumplir, decía. Pero así tentaban a los demás para que ellos entren y se hagan consumidores. Hay otras recomendaciones más que me decían, ¡ay, esto es algo excelente! Pero de verdad no era excelente, era una mentira. Dice, la probé una vez, pero no me gustó. Y al mismo tiempo me quedé con ganas de volverla a probar. Porque siempre un amigo me dijo, siempre eso no te va a gustar, pero si lo sigues intentando verás que te vas a adaptar. Entonces hice caso a lo que dijo y lo volví y lo hice, por lo menos unas 5 veces lo hice y me empezó a gustar. Entonces yo no me di cuenta de que ya estaba hundido en las drogas. Cuando mi madre se enteró, lloró. Y cuando ella lloró yo vi las lágrimas como caían. Y esas lágrimas me atormentaban noche y día. Entonces yo decidí cambiar. Porque una cierta persona me dijo, si tú sigues en las drogas, esto verás que es un pozo sin fondo para el coño. Los que te fueron a botar ahí no te van a ir a sacar. Tú vas a parecer un chiste frente a ellos. Los que desean ser tus amigos te van a desaparecer. Y así tú grites cada nombre de cada amigo, nadie te va a ir a sacar. Y yo lo que le recomendaría a la juventud es que diga un no. Un no con carácter fuerte, como cuando nosotros decimos no a nuestros padres cuando no nos compran lo que queremos. Ese no tiene que aplicar ahí. En varios de estos testimonios hemos escuchado que se relacionan más con los padres por la falta de atención. Y es algo grave. No esperes que sea tarde para ir y dar amor, o para que seas atendido si tú eres un joven. Levanta la voz, y si no te están haciendo caso, ponte duro y di que te hagan caso, que te den amor y atención. Es algo que debes tener en tu corazón, en tu mente, en tu interior. Tumbaco además de ser una parroquia grande, además de ser un centro comercial muy grande, donde varios tumbaqueños y tumbaqueñas han puesto sus microempresas, que ahora son empresas, son negocios, pero se están viendo afectadas por chicos, por chicas, hasta por adultos, que no piensan bien antes de hacer las cosas y las hacen hacer y hacer. Tenemos que pensar en lo que hacemos, porque si tú te estás drogando en un parque y más después vas y le robas a alguien, tú no te estás afectando solo a ti, a tus papás, a tu mamá o a la persona que robaste. Estás afectando a todos, porque eso genera desconfianza en toda la gente que antes visitaba Tumbaco. Y las autoridades tienen que poner más atención, porque hay sitios específicos que se ven afectados por estos jóvenes que no quieren seguir con su vida como es. Los niños que antes tranquilamente todas las tardes después de hacer deberes, ¿qué es lo que le decían a su madre? Mamá, ¿puedo ir al parque a jugar con mis amigos? Y su madre, ¿qué le decía? Claro, mijo, anda nomás, acabaste tus deberes, claro, anda nomás, sigue. Eso sí, regresa a tal hora, porque sabía que al lugar donde iban sus hijos no iban a estar estas sombras que dañan a la juventud. De la noche a la mañana se dañó completamente. Las autoridades no hacen nada. Esas sombras, como el mismo lo dice la palabra, son sombras. Nosotros a nuestra sombra la vemos, pero no la podemos tocar. ¿Qué esperamos para hacer algo? ¿Qué esperamos para acabar con estos lugares de venta, de consumo de drogas, para que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros hermanos, la gente que es de nuestra familia, pueda salir un sábado tranquilo, un día entre semana, a jugar con sus amigos, sin tener que estar viendo a un fumón al lado mío? El parque es un centro, además de concentración de drogas, es un centro también donde antes la gente podía ir a pedir empleo. Yo invito a que la gente denuncie. Tarde o temprano la delincuencia va a aumentar más, hasta el punto que cada quien tenga que cerrar su local o tenga que trasladarse a Quito, a otro lugar lejano, y que Tumbaco quede su pueblo fantasma. Tengo que hablarles con la realidad. Esto suena muy feo y a algunos les va a sonar aburrido, pero si no se les habla con la realidad, ¿cómo vamos a entender ahora? ¿O ustedes quieren un mundo en el que todo sea maquillado? En el que digan, no, aquí no pasa nada, aquí no roban, aquí no matan, aquí no hacen nada. No, tenemos que decir la verdad. Y nosotros como moradores tenemos que denunciar esto. ¿Sabes? Si tú ves que al lado, en el parque o en el poste de tu casa alguien está fumando o está vendiendo, denúncialo. Y si tú lo denuncias, estás cambiando a la parroquia. Estás evitando que otro joven más de un colegio se vaya y se dañe con esa misma persona. Estás evitando que hasta tu propio hijo, que cuando crezca vaya donde esa misma persona a comprarle una bolsa de marihuana, o a comprarle una bolsa de cocaína o de lo que sea, le vaya y le compre el futuro. Estás dándole un futuro para tu hijo, para tu hija. Todos nos beneficiamos si tú o yo o la persona que esté por allá al otro lado denuncien estos actos. Como ustedes han visto, este ha sido un podcast muy interesante, con testimonios que nos han dado una idea de cómo está Tumbaco ahora. Denunciemos. No nos dejemos que no, porque más después me vienen y me roban la casa. No. Esos acosos, esas amenazas, dejémoslas atrás. Atrás, allá atrás, en la bodega, si es necesario, la dejamos. Y traigamos de la bodega la valentía. El honor. Nos veremos en próximas emisiones. Y si así te gustó o quieres que hable de algo más, entonces escríbeme sobre el tema de que quieras que hable y yo voy a hablar. Porque no es el único problema de Tumbaco, hay varios. Soy Edgar Romero, nos veremos en próximas emisiones. Buenas tardes.